Las sensaciones ahora mismo han sido buenas. Pienso que voy en un buen nivel. He hecho la preparación bien, como siempre lo he hecho. En cara de que no haga Asturias, son 3 días. No le pongo mucho problema. Ya he llegado a la Vuelta a España del 2012 sin correr ninguna carrera antes, igual el tour el año pasado, entonces pienso que no hay ningún problema llegar así al Giro de Italia este año.